Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 24 de enero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Recomiendan el texto de José Roberto Duque, Anotaciones sin anestesia. Ministro Villegas hace un llamado al pueblo venezolano a reafirmar nuestro compromiso con la historia. Cultores y cultoras repudian acciones terroristas e injerencistas contra Venezuela. Presidente Nicolás Maduro anuncia ruptura de relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos. Fuerza Armada Nacional Bolivariana reafirma su reconocimiento al presidente Nicolás Maduro. Bolivia, Cuba, México, China, Uruguay, Turquía y Rusia apoyan al presidente Nicolás Maduro. Cultura al Día. Este miércoles, a través de su cuenta en Twitter, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, compartió el texto Anotaciones sin anestesia del escritor venezolano José Roberto Duque, el cual arroja unos tips para comprender la jugada del fascismo internacional contra Venezuela y la postura que debe asumir el pueblo chavista. Somos Cultura. Este miércoles 23 de enero, a propósito de los 61 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, las y los cultores venezolanos manifestaron a través de un comunicado que rechazan los acosos internacionales contra el gobierno constitucional del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, y repudian la arremetida fascista contra los símbolos culturales del país. También el comunicado expresa lo siguiente: en nuestras manos reposa la paz y la democracia que nos caracteriza. Hacemos un llamado a todo el pueblo para mantener los valores y la ética que nos ha permitido durante los últimos 20 años expresar nuestros sueños, nuestras dudas, nuestras metas, nuestras decepciones, nuestra rabia y nuestra ternura. Somos Cultura. El día de ayer, en el marco de los 61 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, condenó los crímenes culturales contra nuestra memoria y ratificó el compromiso del pueblo con la historia y revolución bolivariana. Con nocturnidad y alevosía atacaron la casa de nuestro hermano Robert Serra. Con cobardía destruyeron la estatua de Armando Reverón. Me informan que también con esa misma cobardía osaron a profanar el monumento al tío del libertador y prócer de nuestra independencia, mártir de la revolución independentista, José Félix Rivas. Y lo que han hecho es provocar la reacción del pueblo venezolano. Aquí están millones de Reverón, millones de Robert Serra, millones de José Félix Rivas, convencidos de que no hay alternativa. No se trata de vencer o morir. Necesario es vencer y a vencer vamos. Pero a los xenófobos, como el traidor del presidente circunstancial Lenín Moreno, rechazamos contundentemente el intento de convertir a Venezuela en una mala palabra. Con creolina tienen que lavarse la boca antes de pronunciar en términos negativos la palabra Venezuela. Venezuela es la palabra más bella y hermosa, jamás pronunciada. Respeten a los venezolanos, que nosotros respetamos a todos nuestros hermanos. Vamos, compatriotas, directo a una nueva victoria en la calle. Este pueblo existe. Hoy es 23 de enero del año 2019. ¡Viva el 23 de enero! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva la patria! ¡Viva Robert! ¡Viva Reverón! ¡Viva la cultura! 12:08. Tweets del día. Este miércoles, a través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, reivindicó el espíritu antiimperialista sembrado por el comandante Hugo Chávez. Ante las fuerzas intervencionistas que amenazan a la patria bolivariana, ratificamos el espíritu antiimperialista del comandante Chávez, que en un día como hoy, hace 17 años, exigía respeto a nuestra soberanía. Nos corresponde a nosotros, los venezolanos, definir nuestro destino, escribió el presidente Nicolás Maduro en la red social Twitter. Nacionales. Este martes, luego de una marcha multitudinaria del pueblo venezolano hasta el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó que ha decidido que el gobierno de Venezuela rompa relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ayer dio una orden como nunca habíamos visto en la historia de Venezuela. A través del Twitter, el vicepresidente Pence dio una orden de proceder a nombrar un presidente extraconstitucional, de dar un nuevo carmonazo a la Constitución. Y hoy se comieron la luz. Por eso anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza, acusó a Estados Unidos de ponerse al frente del intento de golpe de Estado contra el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Desde el Salón Simón Bolívar del Ministerio para la Defensa en el Complejo Militar de Fuerte Tiuna, ubicado en Caracas, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, se dirigió este jueves al país para ofrecer un pronunciamiento oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a fin de reafirmar el reconocimiento al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Asimismo, este día, autoridades de las regiones de defensa integral REDIS del país se pronunciaron para ratificar su reconocimiento también al primer mandatario nacional Nicolás Maduro y el respeto a la Constitución al tiempo que rechazaron la injerencia extranjera. En otras latitudes. Los gobiernos de Bolivia, Cuba, México, Uruguay, Turquía, China y Rusia expresaron su apoyo al primer mandatario de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la agenda golpista fijada por Estados Unidos contra el pueblo bolivariano. Son las 12:11 y hablando de otras informaciones de interés político-cultural, damos la bienvenida a la compañera Daniela Hinojosa de la organización Tinta Violeta. Con ella conversaremos sobre unos talleres y laboratorios de creación y formación que se llevan a cabo a través del proyecto Amada, Superando la Cultura Machista. ¿Cómo estás, Daniela? Feliz mediodía para ti. Ay, muchas gracias, corazón, por la invitación. Bueno, chévere. Bueno, Daniela, tengo entendido que el proyecto Amada es un proyecto que se realiza desde el año 2017 y para este año 2019 comienzan ustedes a través de los laboratorios de creación a realizar o a trabajar en varias áreas. ¿Cuáles son estas áreas y cuáles son estos talleres que, bueno, que se ofrecen para las personas interesadas en estos temas de género? Bueno, mira, ahorita tenemos abiertas las inscripciones para el laboratorio creativo a Pérez Guevara, que es de poesía, donde honramos a la gran poetisa oriental. Y está también abierto la inscripción para el laboratorio de micros radiales Carmen Teresa García Ramírez, que es una compañera del Movimiento de Mujeres de Mérida, que lleva muchos años con un programa de radio allá por YBK Mundial, ¿no? Íbamos a comenzar este sábado 26, pero bueno, como hay algunas cosas con el transporte y el museo tuvo, nosotros hacemos estos talleres en el Museo de Diseño y Estampa Carlos Cruz Diez, okay, y el museo tuvo una actividad que no tenía planteada para el fin de semana, entonces cambiamos el arranque para el 2 de febrero, el sábado, okay, 2 de febrero. Son todos los sábados, durante 4 o 5 sábados, dependiendo del laboratorio, porque bueno, un laboratorio creativo, la cosa se va dando, pues. En el de poesía, claro, vamos a tener como facilitadoras, bueno, nosotras como en el tema de feminismo, y la compañera Indira Carpio y Araceli García como facilitadoras del área de poesía, ¿no? Okay. Y en el área de radio vamos a tener a un compañero, el compañero Leonardo Chiquera y a Angélica García. Daniela, cuéntame, ¿quiénes son las y los invitados a participar en estos talleres y cómo se puede acceder a más información para poder inscribirse y tener más conocimiento de ello? Mira, todas y todos los que quieran participar pueden inscribirse. Nosotras facilitamos, digamos, ya hace todo el día, hacemos almuerzos, okay, lo hacemos nosotras y se lo compartimos con los compañeros y las compañeras que vienen a nuestros laboratorios, y también tenemos refrigerios, es decir, que la van a pasar rico, van a comer, van a tomar. Claro, es un área para compartir más allá de lo que se está viendo ese día, claro. Mucho más del laboratorio es que nos conozcamos, que claro, compartamos, que aprendamos a hacer cosas juntas y lo pueden encontrar a través de nuestras redes, que son en Tinta Violeta, en nuestro correo, en tintavioleta@gmail.com, y en Facebook es Tinta Violeta, y en Instagram y en Twitter es @entintavioleta. Okay. Entonces, bueno, allí tienen toda la información, están los formularios de inscripción. Si nos inscriben al correo, nosotros les mandamos el formulario de inscripción para que se inscriban. Tienen más o menos hasta el miércoles, jueves de la semana que viene, ya para registrarse, porque bueno, comenzamos el 2 de febrero. Bueno, Daniela, me gustaría también que habláramos cuáles son los objetivos y desafíos o qué se espera encontrar en estos laboratorios creativos que, bueno, van a iniciar el próximo 2 de febrero. Mira, nosotros lo que esperamos es ganar compañeros y compañeras para la lucha feminista. Pero también esperamos cambiar el discurso, claro, el discurso machista que tenemos tanto en las artes como en la comunicación. Claro. Ir cambiando ese discurso que nos determina, ¿verdad? Nos determina, claro, culturalmente, nos determina como seres humanos. Y si vamos cambiando el discurso que creativo, claro, empezamos a usar lenguaje de género, entendemos que, por ejemplo, hay música que a veces nos gusta mucho pero que es machista y que incita la violencia contra las mujeres, y empezamos además a crear, solamente darnos cuenta, sino también a crear otro discurso, un discurso inclusivo, un discurso además amoroso entre los géneros, donde superemos también el tema del amor romántico, ¿no? Y, claro, y entendamos que el amor va muchísimo más allá y que no es un tema de poder, sino es un tema de cariños, de sentires, de quereres, que va mucho más del poder dentro de una pareja. Entonces, poco a poco vamos a poder ir derrotando un flagelo enorme que tenemos, en no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Claro, sí es. Y bueno, también... como hablando de eso, que no solamente, como mencionas, no solamente ocurre en Venezuela lo que es ese discurso machista, lo que es la violencia machista, sino en otras partes del mundo. Me gustaría también que conversáramos rapidito para conocer tu postura como militante feminista sobre el caso del femicidio de la joven ecuatoriana Diana Rodríguez, que ocurrió el pasado 19 de enero. Y que bueno, como bien sabemos, después de eso hubo una oleada de xenofobia y de violencia bastante orquestada, pues, o sea, notoriamente orquestada contra el pueblo venezolano que hace vida y reside allá en Ecuador, pues. Entonces me gustaría que habláramos como un poquito de eso frente a los ataques de xenofobia y de violencia que recibe el pueblo venezolano y el gobierno bolivariano de la derecha nacional e internacional, cómo también esa derecha tergiversa estas situaciones, pues, para invisibilizar un poco lo que es la violencia machista en sus países, ¿no? Mira, fíjate que nosotras hemos estado en comunicación con las compañeras feministas de Ecuador, ¿no? Uh-huh. Ellas se pronunciaron, lo hicimos nosotras, lo hicieron ellas, se pronunciaron contra los hechos xenófobos que se suscitaron en la ciudad de Ibarra. Uh-huh. Y ellas se pronuncian porque, bueno, porque realmente no puede atacar un hecho o tratar de curar o de, ¿no?, de darse la culpa ante un hecho como una muerte violenta en el ámbito doméstico, con más, claro, violencia, ¿no? Y con la violencia xenófoba contra un pueblo entero. Claro. Sin ninguna duda, esta fue una maniobra del gobierno ecuatoriano para acallar, para tratar de tapar lo que es un problema en la sociedad venezolana, en la sociedad ecuatoriana, claro, como en todos nuestros países, porque además nosotros culturalmente, es decir, Venezuela ha hecho enormes avances como ningún otro país, claro, de la región, y yo me atrevería a decir casi que del mundo entero, contra la violencia machista, pero el hecho cultural, ¿no? Uh-huh. No lo hemos logrado derrotar, y no lo hemos logrado derrotar también porque no hemos puesto todo lo que quisiéramos, ¿no? Claro. Y no es un hecho, no es un problema del gobierno nada más, sino es un problema, sí, de toda la sociedad. Uh-huh. Pero en el caso de Ecuador no tiene la legislación que tenemos nosotros. Ecuador tuvo un intento importante en los tiempos de Correa, de hecho tuvieron una excelente campaña que se llamaba que era, bueno, que fue una campaña global que hicieron en radio, uh-huh, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero todas estas políticas sociales, extrañamente, porque estamos hablando de una persona con discapacidad, ¿no? Sí. Es decir, que es una persona que pertenece a un sí, a un grupo invisibilizado, claro, imaginado. Claro, entonces tú dirías, bueno, lo lógico sería que esa persona avanzara más. Claro. Los derechos de los invisibilizados, de los sectores vulnerables, ¿no? Pero no ha sido así, más bien ha retrocedido. Y él intentó tapar esa situación, que es una realidad hoy en día en Ecuador, sí, con este llamamiento contra los venezolanos y las venezolanas. Por supuesto, llama muchísimo la atención que haya tenido eco en la sociedad ecuatoriana. Sí. Porque habla, bueno, de una sociedad que bueno, que está enferma, ¿no? Que está enferma, que es violenta, uh-huh, que es una enfermedad de raíz. Claro. Pero bueno, nosotras estuvimos en conversaciones todo el tiempo con las compañeras feministas allá, y las compañeras se pronunciaron, como dijo el presidente Maduro hace 2 días, se pronunciaron y lo hicieron a favor, bueno, de los venezolanos y las venezolanas, como debe ser, y pusieron, claro, el acento en la falta de políticas gubernamentales en Ecuador para atender estos temas, claro, para contrarrestar la violencia contra, exacto, las mujeres. Mira, puede ser un venezolano, ¿cuántas venezolanas no han muerto en manos de nacionales de otros países, claro, de venezolanas migrantes, sí, ¿no? Entonces tú lo ves y tú dices, mira, realmente pareciera que las venezolanas somos un objetivo de la violencia machista, sí, en otros países, sí, ¿no? Cuando lo ves en la prensa, claro. Pero la verdad es que esto es un problema cultural que tiene una solución jurídica, por supuesto, es decir, que tiene, que parte de la solución es jurídica, que Venezuela lo ha hecho, eso, pues tenemos más de 100 tribunales en materia de mujer, pero que al final no solamente es jurídica, sino también es cultural, y por eso es que, bueno, las feministas nos embarcamos en proyectos como este, que tienen que ver con, claro, cambiar el discurso, claro, cambiar la manera que vemos la violencia contra las mujeres, sacarla del ámbito doméstico también, es decir, sacarla del ámbito de lo privado, sí, que entendamos que es un hecho público, es decir, que entendamos que es un problema de todos y todas. Y sí, así, claro. Y no, y qué buena forma de usar la radio y la poesía, las artes, como para desarrollar eso, ¿no? Como para reflexionar eso entre todos y todas. Bueno, hasta ahora hemos hecho de murales. Ajá. Hemos hecho también de comunicación escrita. Hicimos, de hecho, ahí llegamos a un manifiesto bien interesante sobre la cultura machista, cómo nos dominan el lenguaje, ¿verdad?, de la comunicación. Hemos hecho de diferente, de danza, de música, y ahí tuvimos una gran invitada que fue la compañera Lilia Vera. Finísimo. Y de hecho lo llamamos Laboratorio Creativo Lilia Vera, en honor a la, a la gran cantautora venezolana. Y ahora estamos con estos dos, y para el próximo mes, entonces, a mediados de marzo, vamos a tener el Laboratorio Creativo de Teatro. Ah, fino. Y estamos, bueno, en conversaciones con Mayela Hernández, con la hermana de Mayel, sí, para ver si podemos hacer uno en la Universidad Bolivariana de Venezuela para los estudiantes y las estudiantes de allí. Y bueno, que ya veremos de qué será. Ah, bueno, chéverísimo. Entonces tenemos talleres formativos para rato, o por lo menos para este inicio de 2019. Y bueno, ya saben, se pueden acceder a esta información de los talleres que realiza el colectivo Tinta Violeta a través del correo en tintavioleta@gmail.com, y también revisar las redes de esta organización @entintavioleta. Muchísimas gracias, Daniela, por tu aporte. Te aviso que yo también me postulé para el taller de radio que lleva a cabo el proyecto Amada. Y bueno, esperemos que acepte mi postulación. Nos vemos, de todas maneras. Creo que te acabamos de mandar, o te mandamos ayer noche o hoy en la mañana tu aceptación. Revisa, ah, bueno, chévere, voy a revisar bien. Yo no había tenido ningún correo hasta ahora, pero bueno, voy a revisar otra vez. Cualquier cosa te aviso. Dale, bueno, un beso grande. Bueno, chévere, muchísimas gracias. Son las 12:25. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la radio, Yossi Coronado. En la redacción, edición y montaje, quien les narró, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo. En este momento pasamos al transmisor.